A continuación, domingo 7 después de unos promocionales con el maestro Tomás Mojarro. Quemantes problemas que en estos tiempos azotan nuestro país, mis valedores. Sangre y muerte en algunas zonas extremadamente violentas e inseguridad pública en el resto del territorio. La cuestionable y polémica reforma educativa que ha generado problemas entre el sistema de gobierno y una coordinadora de maestros que es a estas horas víctima pero de un linchamiento triturante por parte de la iniciativa privada y en general de casi todos los medios de acondicionamiento social a base de exageraciones y embustes que ha logrado impresionar a unas masas sin conciencia de enemigo ni cultura política con que ubicar y bloquear al enemigo histórico. Frente a esas masas apáticas, la creciente corrupción con su hermana mostrenca, la impunidad, se exhibe, pero de qué manera en el saqueo desaforado de los recursos públicos dentro de áreas diversas del gobierno, pues es México. Bach, mis valedores, es Mozart con su quinteto, caramba, quinteto de clarinete y orquesta, maravilloso, dulcísimo, en fin. Bueno, pues semejantes problemas son de alguna manera lejanos a las masas sociales, que no les afectan de forma directa como si las vulneran, son masas, las vulneran los gasolinazos y el alza de precios en la canasta básica. Ah, pero existe un problema de consecuencias funestas que afecta a prácticamente, no a prácticamente, a toda la comunidad y que esa comunidad apenas advierte, porque se trata de una situación que se ha convertido en parte integrante de su vida diaria. Esa situación perniciosa y nefasta es la verdadera universidad de todos los mexicanos. La pantalla de plasma, con sus voceros oficiosos del sistema de poder, que al televidente le pasan como fuente de información y de conocimiento la visión, la versión del sistema de poder. Caramba, la pantalla de plasma. Y aquí la pregunta que suelo plantear a los radioescuchas. Ustedes esta semana, ¿cuántas horas invirtieron en mirar la televisión y en leer un buen libro? Y una forma segura de salir del subdesarrollo mental, el más nefasto de los subdesarrollos, sería zafarle de las manos el celular a niñas y niños, a jóvenes y maduros, y en las manos vacías colocarles un libro. Y acuérdense, a escala personal y de países, el que lee, manda, y el que solo ve el celular, obedece, sin más. Por estos días, a causa de asuntos tales como, oigan esto, el perdón sin propósito de enmienda, por el negocio turbio de la Casa Blanca, por eso se maneja y manosea junto con el vocablo democracia, democracia, una democracia que solo entelequia en nuestro país, se banderea, repito, un vocablo más iluso todavía, la libertad de expresión. Las masas están convencidas, han sido convencidas de que en México democracia y libertad de expresión son un hecho y se pregonan las bondades de ambas garantías del Estado. Pero ¿sabemos acaso en qué consisten la democracia y la libertad de expresión? Esta última se ha tornado bandera de periodistas hoy, que repito, una solicitud de perdón sin propósito de enmienda revivió el tema candente de la Casa Blanca ubicada en las lomas de esta ciudad. Y aquí una aclaración, mis valedores, miren ustedes. Cuando alguien se va a confesar, un católico se va a confesar ante el sacerdote, dice sus pecados. Los ignorantes dicen, pues qué fácil ser católico, se cometen delitos, pecados, crímenes, va uno con el cura, nos perdona y adelante a seguir pecando. No, no es así. Un pedir perdón, en este caso a Dios, por medio del sacerdote. Si no lleva propósito, primero, arrepentimiento. Es arrepentimiento, perdón, propósito de enmienda. Si no se enmienda el daño, el perdón no vale. El individuo, el pecador, entre comillas, se levantó de estar de hinojos, de rodillas, ante el confesor, pero cree que va perdonado. Pero si no hay enmienda, propósito de enmienda, para en cuanto se levanta, sale de la iglesia, se va a enmendar su pecado, no hay perdón posible. Francisco el pontífice acaba de pedir perdón a Dios por tanta crueldad que se cometió en Auschwitz, en Polonia. También los aliados cometieron terribles, terribles crímenes, pero de esos la historia nada nos cuenta. Pero si no pidió perdón Francisco, son fórmulas nada más. Si yo le hago a la compañera Isabel Macías un agravio grande, le digo, perdóneme, ¿cómo se dicen los casados? Él, el machito, cómo fastidia y cómo agrede a la compañera. Y luego, perdóname, es la última vez. Ella todavía con el golpe, ya sea psicológico o físico, suspira, se limpia las lágrimas y dice, sí, te perdono, sabiendo que no será la última vez como se le prometió pedir perdón. Hasta el dicharajo popular dice, más vale pedir perdón que pedir permiso. Primero el desafuero, primero a desbozalarse, primero a robar. Ah, después pido perdón. Bueno, pues, ¿ustedes qué opinan a propósito, compañera Isabel Macías? ¿Tiene usted a la mano las señas telefónicas? Sí, maestro. Y estas son las señas telefónicas, área metropolitana 55-36-89-89. Lada sin costo 01-800-50-52-688. está desconcertada la compañera Isabel Macías. Pues ¿cuándo me ofendió? ¿Cuándo me agredió de palabra, de obra? Bueno, pues es como dicen los cultos y como se dice, como decía Cervantes, es un supón. No lo dijo Cervantes. Bueno, nos vamos a la historia de la libertad de expresión. Respaldan la libertad de expresión. Osorio Chong, Miguel Ángel Osorio Chong, se comprometió habló del compromiso del gobierno federal con la libertad de expresión y la manifestación de ideas. Un momento. ¿Cuándo lo dijo? Lo dijo en junio del 2014. Entonces, hace un par de años, dijo, el gobierno se compromete con la libertad de expresión. Voy a utilizar este nuestro programa de... ¿Cómo se llama este, el nuestro programa? Domingo 7. De nueva cuenta somos Domingo 7, como lo concebimos entre una benemérita mujer, Beatriz Barros Horcasitas, y este servidor, Domingo 7, da una vez más. Bueno, total, no se trata de hacer cambios de formato, nada, simplemente el título, Domingo 7. ¿Quién conduce este programa? Por si a alguien le interesara, que no creo, el tal Valedor es el que lo conduce, por si a alguien le interesa. Bueno, Osorio Chong escribió en su cuenta de, lo voy a decir como gringo de segunda, de Twitter. Así lo dicen. Sí, maestro. Bueno, dijo él, en el Día de la Libertad de Expresión, reafirmamos nuestro compromiso con la libre manifestación de ideas, elemento fundamental de una democracia. Ya dije alguna vez aquí, ya reproduje más bien las opiniones de diversos especialistas acerca de lo que es democracia. La democracia nació en Europa, pasó por Estados Unidos, llegó a nosotros de manera extemporánea cuando todavía teníamos encima la herida grandísima, primero de la colonia y después del que nos cercenaron medio territorio, poquito más de medio territorio mexicano. Entonces, adoptamos la democracia, que no era nuestra, fue importada y no era nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser, no. Fue un traje no hecho a la medida, sino comprado en Tepis Company, comprado en Paca. ¿Se llama Empacas o Empaca? Pues dicen muchos, Empaca, Empácatelas. Bueno, Empácatelas. Comprada esta democracia. Ahora, aclaran los especialistas que cuando se adoptó en México, debió comenzar con la democracia social. Ver por la gente, sí, de una manera populista, si quieren ustedes verlo así, populismo que es tan bueno como malo según, pero que ahora nos lo venden como lo peor, el populismo. Mentiras, no hagan caso, vayan al taller de teoría política y se darán cuenta de que el populismo puede ser mucho mejor, muy bueno para la gente, porque es populismo por el pueblo, o puede ser nefasto, un dictador y demás, cercano al fascismo. En nuestro taller de teoría política miramos esa cuestión. Bueno, la democracia, si hubiera comenzado por ser social, después sería representativa y sería formal. La democracia nuestra es solamente formal, y de ser formal, de todos los apartados, de todas las cláusulas que tiene la democracia formal, una de las tres ramas de la democracia entera, de la democracia total, de la formal solo se toma una de las cláusulas. Cada tanto tiempo hay que ir a votar por nuestros representantes populares. Bueno, por el presidente del país, por los gobernadores, en fin, para llenar los huecos de la representación popular. Bueno, pero eso es lo último de lo último de la democracia formal se toma, se practica aquí. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Pues yo sí voy a votar sabiendo que de qué sirve mi voto, ya todo está arreglado. Y además, quienes, entre los que me dan a elegir, todos son parte del sistema de poder, ninguno pertenece a mi clase, la popular. Bueno, pero voto, tengo que, es mi obligación y es mi derecho. Pero esa democracia es un gran embuste. Lo vemos en el taller de lectura de teoría política, pero la gente está sentada a dos nalgas frente al televisor. ¿Qué le importa la democracia? Y entonces dijo hace un par de años Osorio Chong que la libertad de expresión es elemento fundamental de una democracia. Voy a hablar de la libertad de expresión hoy mismo basándome en opiniones de expertos. Yo tengo mis opiniones, pero apuntaladas por los estudiosos, por los expertos, por los investigadores. Respalda Osorio Chong la libertad de expresión, y hasta en verso lo pudimos decir. Del libro El mito de la libertad de expresión, y leo: sin libertad de información hay dictadura política. No hay protección contra la tiranía de un dictador o de un partido único. No hay posibilidad de difundir la verdad ante el pueblo. Sin libertad de expresión no se pueden proteger las declaraciones políticas, expresar las ideas libremente, gozar plenamente de los derechos fundamentales y de las libertades esenciales del hombre. Pero en realidad, ¿quién puede disfrutar de la libertad de información si los grandes negocios tienen el monopolio de la prensa, la radio, las editoriales, la televisión, el cinema, la cultura, el poder de la información para poseer todos los poderes? Yo no me hago propaganda, mis valedores, pero mañana aparece en Metro, el periódico de Reforma, una analogía de lo que es de imposible en México la libertad de expresión. Mañana aparece la fabulilla. Léanla, porque creo que queda bastante claro. Y además, todos los que están gritando nos dejaron hasta sin trabajo, la libertad de expresión, pues ellos son los primeros que deberían decir, pues no ha habido, no hay libertad de expresión. Es, miren, los grandes negocios tienen el monopolio de la prensa, la radio, las editoriales, la televisión, el cinema, la cultura, el poder de la información para poseer todos los poderes. Entre nosotros, ¿qué periodista tiene, a base de su dinero, levantado con su dinero, una estación de radio, de televisión, de periódicos, como para que allí, con él tuviera libertad de expresión? Aún si de alguna manera pudiera construir esa estación de radio, de televisión, estaría en muchos sentidos por fuerza supeditada al sistema de poder. Estos que invirtieron millones y millones en la tele, en la radio, en un periódico, tienen sus propios intereses, es un negocio, y ellos son un cuerpo, una superestructura. Todos los, en este caso, los que aportaron el dinero para la radio, para la televisión, para la prensa escrita, tienen unos intereses, y su interés principal, a lo crematístico, es el dinero. Van a permitir que se atente contra su negocio, poniendo en evidencia algunos de ellos. Libertad de expresión, se necesita ser inmaduro para suponer semejante entelequia. Voy a seguir leyendo para que veamos ya en la práctica que democracia, libertad de expresión, bueno, pues están tan basadas en la realidad como leo de un futbolista que dice: nosotros vamos a ser los próximos campeones del mundo. ¡Hey! Puede difundir ningún mensaje. En tales situaciones no hay libertad de información sin que el pueblo recurra a la rebelión contra la burocracia, haciendo propaganda por los hechos como actos de guerra revolucionaria que propaguen los nuevos ideales políticos, a fin de acceder a la información mediante la insurrección. De lo contrario, un pueblo, dejen antes una aclaración, levantarse en armas es lo peor que puede existir. El Estado tiene el monopolio de la fuerza legal, y no estoy hablando del Estado mexicano, el Estado de la Casa Blanca, la falsa, la que está en Washington. Y Washington no permitiría una rebelión armada, ¿qué es eso? Pero, de todas maneras, como el pueblo, una entelequia también el pueblo, no puede manifestarse, entonces, dice el analista, un pueblo desinformado y resignado bajo un poder omnímodo puede caer en la servidumbre, la degradación política y moral, hasta el grado de un animal doméstico. Mis valedores, ¿ustedes creen que los comunicadores de la tele están diciendo la verdad de los radioescuchas, de los televidentes, o la verdad del sistema de poder y de la iniciativa, parte del sistema de poder es la iniciativa privada, de la iniciativa privada que aportó los dineros para la televisión y para la radio? ¿Al servicio de quién están estos comunicadores? Son conductores de programas, no comunicadores, pero en fin. ¿Al servicio de quién estarán? ¿De Azcárraga o de Crescencio Suárez, de la compañera Isabel Macías y de mí mismo? ¿Al servicio de quién estarán? Libertad de expresión, radio, periódicos, televisión. Para adquirir estos medios hace falta invertir un gran capital privado o estatal. Pero si el pueblo no puede controlarlos porque no tiene el poder económico y político, ¿qué libertad le queda realmente? Un pueblo sin medios de expresión no supera la estructura de dominación. ¿De qué sirve que la mayor parte de los hogares tenga radio y televisión si por ellas no llega una información adobada para conseguir, perdón, si por ellas llega, por la radio y por la televisión, llega una información adobada para conseguir la resignación de la población? ¿Sí? Mansos, sometidos, enajenados, manipulados, indiferentes, desidiosos, la ley del menor esfuerzo, las nalgas sobre el sillón. Vieja, tráeme un six packs de cheves y a eructar frente a la tele, viendo el clásico pasecito a la red. ¡Oh, caramba! Me mostró ayer la compañera Isabel Macías unas fotos. ¿En dónde estaban esas fotos? De unas skorts, de unas mujeres de Texcoco. De Texcoco, maestro. Descríbalas. Pues estaban con la publicidad volanteando. Uh-huh. Y traían unas mallitas. Sí. Pero completitas y nada más se les veía la tanguita y el, pues el brasier. Sí. Transparente. Totalmente. Totalmente, me lo mostró. ¿Hasta dónde ha llegado la domesticación de la mujer? La domesticación, si leen ustedes a Paz, sabrán que el 68, aquí en México, en todo el mundo, tuvo en cuanto a la mujer una demanda: que ya no nos utilicen, que no nos tomen como prostitutas, que no nos desvistan para anunciar un refrigerador, un radio o unas papitas, que preserven nuestra vergüenza, nuestra dignidad, nuestro decoro, nuestro pudor. Y al propio tiempo, los compañeros de preferencia sexual distinta, que haya reglas en la Carta Magna que nos protejan. Bueno, esa fue una de las demandas del 68 en el mundo. Y se dio cuenta el negocio universal, el negocio mundial, de lo que era esa demanda: que no nos desnuden como anuncios de cervezas. Y dijeron: ahí está el gran dinero. Y ahora no únicamente hay mucho más de lo que no querían las mujeres, prostitución, sino que hay pornografía a pasto, pornografía y prostitución. Ahora se anuncian las mujeres que comercian con su cuerpo en varias naciones y muestran su físico con pelos y señales, bueno, con señales, porque ya suprimieron lo demás, es una moda. Entonces, lo que me mostró en su celular la compañera Isabel Macías es algo inaudito. En la calle, y no en la Ciudad de México, en Texcoco, que se supone que es provincia, que es Recoleta, que guarda más sus valores tradicionales, mujeres Pero la ropita de encima, ¿qué era? Una era un malla. Mayón. Pero transparente, maestro. Eso, todo se notaba. Hasta el color de la tanguita mínima. Me dio tal ira que estuve viendo como hora y media las fotos. ¿Cuántas fotos fueron? Eran dos, maestro. Dos. Bueno, en la calle, en Texcoco, mujeres realmente, no voy a decir desnudas, que se oiga feo, mujeres encueradas, anunciando, no sabe qué anunciarían. No, maestro, no. Pero mostraban, distribuían tarjetitas. Miren a dónde ha llegado el respeto a la mujer. ¿Hasta dónde ha llegado? Bueno, pues el escaparate principal está en la televisión. Cuando yo veía tele, me daba cuenta de que ponían una música, un sonsonete, unos tipos gordos y vestidos de norteños, y unas jovencitas con cuerpos espléndidos, tanguita también, sostencito mínimo, y baile, muévelas, ay, qué vergüenza. Es así, allí está la libertad de expresión. Niñitas de buen cuerpo, quieren desnudarse, aquí está la tele, aquí están las cámaras, aquí están los micrófonos, pues nada más para el sonsonete, para la murga aquella que las haga bailar. ¡Cuánta indignidad, cuánta falta de respeto por la mujer! Leyendo, la política moderna, desde el gobierno hasta el pueblo, ejerce sus estructuras de dominación mediante el monopolio de la información. En el sentido ideológico e ilógico, querido por las élites del poder que ejercen la dictadura política y económica. La información proveniente de partidos políticos, instituciones parlamentarias, burocracias políticas, cuando un gobierno o una minoría privilegiada actúan en nombre del pueblo, pero sin el pueblo, oculta las injusticias sociales, y la verdad de los hechos. La lucha por la libertad, el descontento del pueblo. La sociedad de masas es homogeneizada en sus comportamientos humanos por la información manipulada por los grandes negocios. La comunicación de masas, repitiendo ideas, conceptos y slogans. Lo mismo puede aumentar las ventas de un producto que prestigiar a candidatos políticos, deportistas, actores, científicos o personajes convertidos en mitos populares. Así, al pueblo no se le deja elegir a sus representantes directos, sino que indirectamente le son impuestos por campañas masivas de propaganda en la prensa, la radio y la televisión. Y miren ustedes el aguante de todos nosotros. No únicamente no nos indignamos por ver cómo desnudan a la mujer por asuntos de propaganda. ¿Cómo les llaman visual? Visual es el adjetivo de bueno, luego me acuerdo, pero oigan esto, nos tomaron la medida y de tal manera se atreven a mentir, pero ante nuestras condenadas narices, que saben que no les va a causar ninguna consecuencia nefasta. El señor Ochoa, dirigente nacional del Ejecutivo Nacional del PRI, dice, y nadie procedió en contra de él en ningún sentido, afirma que el 99.99% de los priistas es honesto. Se necesita mucha cachaza, se necesita haberse convencido de que se dirigen a hatos de ovejas. El 99.9% es honesto dentro del PRI, como decían allá en la plebe, donde, en el barrio bajo. Háganme el favor. La industria de la comunicación se compra y se vende como mercancía. Como sus equipos son muy costosos, sus espacios publicitarios muy caros, el mercado de los medios de comunicación social no llega hasta las masas, pues lo copan las potencias económico-financieras o las empresas ideológicas, como son los partidos políticos. Mientras el monopolio de los medios de comunicación social dependa del dinero de los bancos, de las empresas, del gobierno, la libertad de información será un mito. Lo repito, mientras el monopolio de los medios de comunicación social dependa del dinero de los bancos, de las empresas, del gobierno, la libertad de información será un mito. Así la democracia será una de tantas mentiras convencionales de nuestra civilización masificada, donde las palabras desmienten sus significados y las ideas, los hechos. La libertad en sí, declamada políticamente, pero no realizada prácticamente como libertad de expresión, constituye un sofisma, nomás para entendernos, digamos, una mentira. Constituye un sofisma, un escamoteo de la democracia efectiva. No puede haber pensamiento libre para emancipar al pueblo mientras no autogestione los medios de producción y de cambio e implícitamente los medios de comunicación social. Esto último es simplemente el catálogo de buenos deseos. Utilización antidemocrática de los medios de comunicación colectiva, por supuesto antidemocrática. Yo tengo algo que decir en la tele. Ah, pues dilo. Bueno, permítanme hablar aquí ante los micrófonos, ante las cámaras. No. Aquí estamos completos. Búscate por otro lado. Oye, la libertad de expresión sí hay. Solo que aquí la libertad de expresión la está ejerciendo López Dóriga. O aquel otro señor, de ese no puedo hablar porque me amarga la lengua. Entonces, la libertad de información para unos pocos, para los profesionales de la comunicación, al servicio de quienes tienen los medios para llevar el mensaje audiovisual, radiofundido o impreso, es una libertad restringida, monopolizada. La utilización antidemocrática de los medios de comunicación colectiva sirve para desinformar a las masas populares, para tenerlas a disposición de minorías plutocráticas o burocráticas. Y aquí en las minorías plutocráticas, pues los ricos, también piensen ustedes en el alto clero que se llama católico. Yo respeto al cristianismo y a los cristianos, pero este alto clero, que según he estudiado la historia, siempre ha estado en contra de México, este alto clero, que hoy mismo está en contra del la gente con preferencias distintas y del presidente del país que las garantizó, sin que sea asunto de él, sino de los legisladores y el judicial, estos que están en contra son los mismos que apoyaron a Huerta, que apoyaron, no solo que apoyaron a Iturbide, ellos hicieron a Iturbide como liberador. En fin, estudiar la historia, abrir la mente, es ser libre. ¿Qué programa habrá hoy en la tele? Ay, maestro, no sé. De lo mismo, hablar de libertad de información, siendo los medios para difundirla grandes empresas capitalistas, nacionales o multinacionales, es una ironía, ya que quien monopoliza los medios materiales, rotativas, editoriales, estaciones de radio y televisión, estudios cinematográficos, satélites de información, etc., lleva el mensaje a los lectores, radioyentes, televidentes o espectadores manipulados, desinformados, en el sentido deseado para la perdurabilidad del capitalismo como régimen de explotación y opresión de los trabajadores. No creo. Ay, ni que hubiera gasolinazos a cada rato cuando algún presidente del país dijera que en 5 años no habría alzas en los energéticos. No creo. Decir que un país está en un régimen democrático porque tiene parlamento, un poder judicial y el poder ejecutivo, en el sentido de lo dicho por Montesquieu, es ignorar que por debajo de esos poderes hay un gobierno subterráneo de los trusts, de los, bueno, hasta cárteles le voy a llamar, ejercido por personajes omnipotentes, y habla de Rockefeller, de Morgan, de Rothschild, a estas alturas podemos hablar aquí de Slim, allá de ¿cómo se llama este hombre rico en Estados Unidos? Bueno, todos ellos, también Rockefeller, y otros oligarcas del poder financiero, industrial, mercantil y bancario, y de la información apropiada para que dure la sociedad de consumo. Mientras los medios de comunicación de masas no cuestionen un sistema injusto, burgués o no, la libertad de expresión constituye una ilusión política para engañar a los pueblos manipulados por medio de la prensa, la radio, la televisión, las editoriales, los estudios cinematográficos, grandes empresas capitalistas, donde no se defiende al pueblo trabajador, sino que se le confunde política, moral o psicológicamente con la desinformación. ¿Y cuántos de ustedes que me están escuchando dicen, bueno, es que ponemos el noticiario de tal hora para estar informados? ¡Caramba! Mis valedores, ya nos tomaron la medida, ya nos faltaron al respeto. Por nuestra pura ignorancia nos tienen vencidos. Y, como vencidos, nos hacen creer que estamos informados por lo que vemos en los noticieros de la televisión, de la radio también en menor medida. Todo esto, y miren, se trata de libros de los que estoy diciendo estos comentarios. Se trata de libros enteros, pero nosotros no lo sabemos, o a nosotros no nos importa. Por eso nos sucede lo que nos sucede. Mensaje que no le incluye las bitácoras políticas en Internet. Bueno, son mensajes de los radioescuchas. Entonces, otra más. ¿Cuál será? La televisión no crea los acontecimientos, pero puede presentarlos de distinta manera de cómo han sucedido para favorecer o no perjudicar a un gobierno que tenga el monopolio. Por consiguiente, sin la participación popular en la radio, televisión y la prensa, la democracia es formal, simbólica, retórica. Y la prueba de que no hay libertad de expresión en México, mis valedores, está en que se quedaron desempleados todos los periodistas que participaron, con Carmen Aristegui al frente, en la investigación de la famosa Casa Blanca, la nuestra. Mis valedores, todo esto, estas mentiras, este engaño, esta manipulación, esta cualidad de mansos que tenemos nosotros, todo esto es México. Y mientras tanto nosotros... Todo esto que apunto aquí, mis valedores, lo profundizo con un pie en la historia y otro en nuestra realidad objetiva hoy día, en nuestro taller de teoría política. Allí estamos viendo ahora todo lo nefasto que han sido para nosotros tantos embajadores de Estados Unidos en México, desde Schaller, Poinsett y todos los demás. Y al propio tiempo estamos mirando lo que ocurre hoy en este país. Así pues, ojalá que podamos desentumirnos y desaturdirnos de la tele, cuando menos los sábados de 11 a 13 horas, que es cuando pasa nuestro taller de teoría política en El Juglar, de Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. Y allí mismo en El Juglar, todos los domingos, por supuesto incluyendo el de hoy, a la 1 de la tarde y hasta las 2 y fracción, tenemos nuestro taller de lectura. A base del arte, de la literatura, no de reglas, no de reglas, sino de sentimiento para crear el ampliar la vida interior, afinar la sensibilidad, robustecer la imaginación. Y con eso estamos saliendo de una mediocridad que aplasta y que, como cuando se encierra uno con pestilencia durante mucho tiempo, ya no la percibe, y que, como así, como en esa situación, ya no percibimos tanta mediocridad. Miren, la palabra la usan adecuadamente en tantas partes. Hoy vi en un periódico una foto, pero de decenas y decenas de individuos, según esto, atletas, que van a ir a Río de Janeiro, y al pie, México envía la mediocridad. Pues esto, los talleres de lectura y teoría política, y los mensajes de ustedes. A ver, este me saluda. ¿Qué podemos hacer para que su programa, para que no, por qué no habla de la manera que se puede derrocar al compañero Ladislao de Tláhuac? Vaya al taller de teoría política, derrocar al presidente. Se necesita o falta, vaya al taller de teoría política. Berta Miralia, excelente programa, pero la potencia de la transmisión de AM es muy baja. Bueno, conste que no queda por mí, porque yo estoy hablando fuerte, a ver si le llego más lejos con esto de que sé que a veces falla el equipo. Les estoy hablando fuerte, a ver si grito, a ver si me entienden, a ver si grito. Patricia Quintana de Tlaxcala. Somos un pueblo inculto y valemadrista, pero el pueblo no le interesa cambio o cambiar. El presidente pidió perdón el lunes y luego viene un gasolinazo. Nuestros políticos no tienen valores, por eso mis hijos tuvieron que buscar oportunidades en el extranjero y no están conmigo. Norberto Javier, democracia, pero si mañana sube la gasolina. Saludos, Valero. Y por otra parte, miren dónde nos pega, nos afecta, en la cuestión económica, por supuesto. Pero podíamos deslindar muy bien lo que es la democracia de lo que son los gasolinazos. Pero, pues cuando está uno aturdido, cuando está uno bajo el golpazo de la gasolina, no se anda con pequeñas y dice uno, ¿cuál democracia si la gasolina ya vale tanto? Ramón Valdés de Hermosillo, Sonora. Este mes se cumplen 110 años del natalicio de Jorge Icaza, autor de la novela Guasipungo, sí, la leí, misma que habla de la explotación del rico mediante interferencia electroacústica. ¿No? Bueno, lo dice él. Daniel Jiménez, ¿sí se puede pedir por adelantado perdón lo que hice y por lo que les voy a hacer? No le entendí. Oscar Sánchez, tengo un suegro que idolatra a Hitler. Mire, esto es tan personal. Idolatra a Hitler, ¿qué opinión tiene usted? Mire una cosa. Estamos hablando de la libertad de expresión. Bueno, en su libertad de expresión, nada más le digo esto: no me chingles, no me haga estas preguntas capciosas. Ya se consiguió este suegro, bueno, pues, tú lo quisiste, fraile Mostén, tú lo quisiste, tú te lo ten. No me haga hablar de Hitler, ni de Eisenhower, ni de los gringos, ni de los alemanes, porque esto cae en otro programa. Ah, pues, vaya usted, y mientras vamos por mensajes, miren, hoy no tenemos más que un operador y no hay quien nos traiga desde por allá los mensajes. Se trajeron, la compañera se trajo la primera remesa, pero vamos a esperar la segunda. Y mientras tanto, miren, nada más abrir toda el material que me faltaba, que no puedo decir por falta de tiempo, miren, aquí, a los gobiernos que poseen la radio, la TV y demás medios de acondicionamiento social, les permiten difundir su política por todo un país, a fin de legitimar el gobierno ante el pueblo, desinformándolo sobre errores políticos para que permanezcan en el poder los mismos partidos o se alternen en él unos y otros. Así hacen un gobierno malo, así hasta un gobierno malo puede pasar por bueno gracias al monopolio político de los susodichos medios de acondicionamiento social. Abraham Guillén, técnica de la desinformación. Ahora, algún otro así al azar, porque tenemos solamente una persona en el teléfono y no hay quien traiga los mensajes. El Homo Economicus, el hombre económico, desposeído de sus medios de producción, dependiente de su salario, aculturizado, desinformado, atolondrado a fuerza de propaganda mercantil, consume, no piensa, a fin de que como Homo Politicus sea un cero a la izquierda, una máquina de votar sin saber por qué ni para qué, ya que con ello no decide de su derecho a la cultura y trabajo. Todas estas opiniones las estoy tomando al azar. Una más, la televisión con sus seriales cinematográficos y sus spots publicitarios distrae a los telespectadores sobre lo que no tiene importancia y los interesa en consumir las mercancías producidas por las multinacionales. Las cadenas de radios, con su eterna logomanía diaria, a fuerza de tantas palabras sobre noticias intrascendentes y anuncios publicitarios, tienen atolondrados y desinformados a los radioyentes. Así pues, los medios de comunicación de masas deben dar la sensación de que informan de todo, y luego que, de todo lo dicho, nada despierta el pensamiento o la conciencia alienada de los lectores, los telespectadores y los radioyentes. ¿Saben ustedes el espacio que en la radio comercial se otorgaba, no sé, hoy día, al Chicharito Hernández? ¡Caramba! Los agradecimientos. Sí, maestro. Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, Juan Carlos Osornio en continuidad, en los teléfonos auxiliaron Edgar Quintana Ortega, y recuerden, hoy domingo, 1:00 p.m, taller de lectura. Están invitados y los esperamos. el maestro Mojarro e Isabel Macías. Mis valedores, a salir de esto, de esta mediocridad. ¡Ánimo!